Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por darme el espacio para seguir difundiendo la búsqueda por aparición con vida de Joana. Nada, agradecer a toda esta gente que me viene acompañando estos 9 meses, ayudando también y ser parte, ¿no?, de la búsqueda de Joana y de tantas Joana más que están captadas por una red de tratas. Así que agradecida muchísimo a todos y a todas. Bueno, estoy un poco nerviosa. Yo hace unos minutos sigo recibiendo llamadas de amenazas para que yo no siga denunciando públicamente a la policía bonaerense. Lo voy a seguir haciendo público porque el miedo a mí no me va a acobardar, sino que me va a dar muchísima más fuerza para que yo siga gritando: devuelvan a Joana con vida como se la llevaron y que paguen los que tengan que pagar, que sean responsables, que cada responsable que esté en complicidad con la policía bonaerense, como es la policía de la Comisaría Novena, que yo lo vengo denunciando desde un primer minuto, así sea la DDI de Persona Desaparecida de La Plata, Betina Laki, yo lo voy a seguir denunciando por más que a mí me amenacen que me van a matar un hijo o que van a ir por mí. Yo no les voy a tener miedo. Yo lo único que estoy reclamando es a mi hija, que fue captada por los narcotraficantes y los proxenetas de la zona de 1 y 63, y que lo hicieron con la complicidad del gobierno y del Estado responsable que tenemos hoy acá. Responsabilizo también a Vidal por no hacer nada en la zona donde siguen estando los proxenetas y los narcotraficantes que tanto daño le están haciendo y le han hecho a todas nuestras hijas, hijos desaparecidos. Nada, y yo para esta lucha también necesito el apoyo de todos ustedes. Sé que hay periodistas que no son de acá, de la ciudad de La Plata, así que los invito a que cuando lleguen a su destino hablen y sepan que en esta ciudad de La Plata lo sigue faltando Joana y que hay un Estado que se tiene que hacer responsable y que hay una justicia que es muy injusta para nuestras pibas, que sabemos que la justicia es muy patriarcal para nuestros pibes, ¿no?, y nuestras hijas desaparecidas. Acá en La Plata tenemos muchísimos casos de violencia, muchísimos casos de femicidio, como fue muy grande el femicidio de Las Lomas, el cuádruple crimen. El caso de Emilia y de Sandra, que hoy aún también seguimos exigiendo que nuestras víctimas tengan una justicia y no una injusticia y las espaldas y los cachetazos de los jueces y fiscales, ¿no?, que son tan patriarcales y tan machirulos con la memoria de nuestras pibas. Nada, agradecer a la gente por haberme invitado, por el respeto que me tienen, agradecida. Y un gran abrazo desde acá a mi nieta, que con 7 años también es una luchadora más de esta lucha tan injusta que tenemos y dolorosa, ¿no? Que ella con 7 años sigue marchando, levantando el cartel en alto: devuelvan a Joana con vida como se la llevaron. Y que devuelvan a toda nuestra Joana, porque no solo está Joana desaparecida por una red de trata, sino que hay muchísimas pibas que hoy no pueden estar con su mamá ni con su hija como lo está haciendo Joana. Bueno, basta de trata, el Estado es responsable, viva se la llevaron y viva la queremos a todas nuestras pibas desaparecidas.